Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Ponce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Comenzamos una nueva entrega de Black Soul para ofrecerte otra de nuestras selecciones mágicas. Quiero dar las gracias a todos aquellos amigos de nuestra página de Facebook Black Soul por sus aportaciones. Ten tus oídos preparados porque arrancamos motores en un segundo. Comenzamos nuestra selección musical de hoy con Donald McLean, aunque lo conocemos por su nombre artístico de Don A. Nació en Brixton, un barrio al suroeste de Londres. Es cantante, compositor y productor. Toca teclados, guitarra y percusión. Perteneció al grupo Hop Collective, formado por Jean-Paul Monique, líder de Incógnito. Colaboraron artistas de la talla de Ann Fiedler, Chaka Khan, Don A, Imani, Jocelyn Brown, Maxwell, Maisa Leak, Omar, Steve Winwood, Tony Monrell y algunos más. Y esto tuvo un fin y era para ayudar a las víctimas del tsunami de Tailandia. Tiene 5 álbumes y 26 EPs. Vas a escuchar un tema extraído de su álbum Natural, publicado en 2008 por Dumb Records, Drive. Yeah. Seguimos en Black Soul. Hoy vamos a tocar un poco más el funk. Nos vamos con una formación de 7 componentes fundada en 1980 en la ciudad de Champaign, de donde adoptaron su nombre, estado de Illinois, Estados Unidos. Su estilo cabalga entre un elegante R&B y el más puro sonido funk. Os hablo de Champaign and Polly Karma y su tema When I Loving You. This is Polly Carmen of the group Champaign, and listen to Captain Funk, Funk on the radio. On the radio. Yeah. Whoa. It's alright, baby. It's alright, baby. Now he can take you to Paris, but I can take you to ecstasy. I can show you paradise, but when you're laying here next to me, Las Vegas or Hawaii. Wherever he might take you to, but he can make you feel like you feel when I'm loving you. Oh, when I'm loving you, when I'm loving you, oh, words can't explain it. It's kinda like when a bomb explodes, even though you know you try to contain it. Oh, when I'm loving you, when I'm loving you, the sweet love you're making. It feels kinda like an earthquake, for goodness sake. The room starts shaking. I know he's got plenty money, buys you just about everything. But what I got for you, baby, is more precious than a diamond ring, a Rolls Royce Mercedes, a big house up in Malibu. But he can't make you feel like you feel when I'm loving you. When I'm loving you, when I'm loving you, a words can't explain it. It's kinda like when a bomb explodes, even though you know you try to contain it. But when I'm loving you, when I'm loving you, the sweet love you're making. It feels kinda like an earthquake, for goodness sakes, the room starts shaking. When I'm loving you, and you loving me, yeah. There's no place in the world I'd rather be, than wrapped up in your warm and sweet sensuality. I know it's wrong, baby, but it's quite alright with me. Yeah. Oh, oh, it's alright, baby. Your baby is more precious than material things. I don't drive no Bentley, I drive a beat up Subaru. But he can make you feel like you feel when I'm loving you. Oh, when I'm loving you, when I'm loving you, a words can't explain it. It's kinda like when a bomb explodes, even though you know you try to contain it. Oh, we're loving you, we're loving you, the sweet love you're making. Feels kinda like an earthquake, for goodness sakes, the room starts shaking. Oh, we're loving you, we're loving you, our words can't explain it. It's kinda like when a bomb explodes, even though you know you try and you try. Come on. Oh, we're loving you, we're loving you, the sweet love you're making. Feels kinda like an earthquake, for goodness sakes, the room starts shaking. Oh, yeah. Oh, Funky Company es una formación italiana de 4 componentes: Giovanna Bessola, Ivano Borgatz, Angelo Fauli y Paolo De Rico. Permanecieron activos solo 2 años, de 1996 a 1998. en la que publicaron 2 álbumes y 4 singles. Una pena para los amantes de la música de calidad. Bueno, vas a escuchar un tema extraído de su álbum Every Time, editado en abril de 1998 por el sello Family Affair. Su nombre, Love So Free. Walking by the seaside, dreaming in the sunset light, feeling right by your side, baby. You say I'm the only one that makes you feel this way, but passion guides your mind so far away. Not so fast, slow it down, slow it down. Baby, don't rush it now. Not so fast, slow it down. We need time to think about a love so free. I think it would be be. Now, this is Opolopo, and you are tuned into Black Soul with José Ponce. Seguimos, en esta ocasión, con el sonido acid jazz. Innershade es un grupo formado en 1984 con 11 miembros en sus filas, en los que también intervienen artistas como Bluey y Mike Salik, ambos conocidos por liderar la legendaria formación Incógnito. Su sonido varía entre el acid jazz y el funk jazz. Vas a escuchar un tema extraído de su álbum editado en 1999, Four Corners, Tell Me Something, con la colaboración de Chris Ballen. Qué gran sonido el de Innershade, que que por cierto conocí a través de mi amigo Juan Luis Pérez, con su pedazo de programa Casa del Ratón. Bueno, y viajamos ahora hasta Manhattan con el funk puro de Gerald Armstrong, vocalista de la formación de Manhattan. Entre 1988 y 1995 abandonó el grupo para grabar 5 discos producidos por Motown. Pero en 1995, después de declarar que su carrera en solitario no era lo que él esperaba, se unió a la formación The Shirelles, del que su tío Shirley fue vocalista. Vamos a escuchar un tema de su álbum homónimo lanzado en 1988, You Laid Your Love on Me. Y llegamos al ecuador del programa con el estilo fresco del funky actual. Steve Harrington y Dan Funk. Steve nació en Dayton, Ohio, y toca géneros como el funk, el soul, R&B, gospel y pop. Es cantante, compositor, baterista, productor e ingeniero de sonido. En este álbum se unen con Dan A. Reddick, más conocido por Dan Funk, que es cantante, productor y DJ en Pasadena, California. Vas a escuchar un tema extraído de su álbum Haya del 2013, producido por Stone Throw Records, Blow Your Mind. Dropping time and I don't need no receipt, 'cause you're so fine. You're so fine. So come with me and hola, soy Laura Jackson y escucha todos los viernes Black Soul. Black Soul. nos quedamos ahora con el enigmático grupo de Slow Jam Tuxedo. Es el fruto de la colaboración entre Meyer Hawthorne y el productor Jake Wang. Es un EP con tres canciones: Do It, que ya escuchamos aquí en Black Soul, So Good, que es el que vas a escuchar ahora, y Get You Home. Y es un regalo para los amantes del R&B y el funk. Seguimos con el gran sonido en el universo Black Soul. Nos vamos ahora con una banda británica, The Influence, que fundó su propio sello discográfico, Freak Street Records. Desde 1992 al 2002, grabaron cuatro álbumes y fusionan el acid jazz, el R&B, el rap y el funk. Vas a escuchar un tema extraído de su álbum London de 1997, Good Life. Good life. Viajamos hasta Jamaica, Queens, New York, con Najee. Ha colaborado con artistas como Chaka Khan, Freddie Jackson, Will Downing, Prince, Patti LaBelle, Jeffrey Osborne, Marcus Miller, Herbie Hancock, Stanley Clarke, Paul Jackson, George Duke y Phil Perry. Vas a escuchar un tema de su álbum del 2012, The Smooth Side of Soul, con la colaboración de Phil Perry, Just to Fall in Love. This is not a time for faking. Let's take tonight so that we can have a chance for love. Come on, get on the floor. Your body and mind are shaking. Just lose control and see where it might take us. Give me the door so that we can have a chance. Volvemos a cruzar el Atlántico para escuchar un tema de Jeff Lorber, con la colaboración de Karen White y Michael Jeffries. Su nombre es Private Passion, que da título a su álbum de 1986. Jeff navega por estilos como el funk, el soul, el R&B, el New Jack Swing, el smooth jazz y jazz fusión. Es teclista, compositor y productor. Escucha esta maravilla. Hi, this is Bashira, and you're locked into Black Soul with José Ponce. Y para terminar la selección musical de hoy, nos vamos hasta Holanda con la formación September y su tema Are You Free Tonight. Es un single producido por Rams Horn Record en 1984 al más puro estilo funk. Thank you. Hey, baby. What are you doing tonight? Think we could spend some time together? Baby. Solo nos queda despedirnos de ti en Black Soul. Esperamos que hayas disfrutado de esta hora mágica y recordarte que puedes escuchar o descargar nuestros programas en nuestro blog Iliberis www.blogspot.com. También puedes participar activamente con tus aportaciones en el programa en nuestro grupo de Facebook Black Soul. En el control de sonido, José Ronquillo. En la realización y presentación estuvo contigo José Antonio Martínez Ponce. Hasta el próximo programa.